Ni esposa, ni amiga, ni amante. Por esas tres cosas hoy tengo que hablarte. No quiero volver a pasar por lo mismo. Lo que yo he sufrido fue casi un martirio. Ni esposa, ni amiga, ni amante. Volver otra vez ya sería bastante. Aunque me muriera por ganas de amarte. Ni esposa, ni amiga, ni amante. Te guardaré en el fondo de mi alma. Te buscaré en cualquier otra mujer. Y aunque me muera de locura por besarte, no habrá argumento que me pueda convencer. Me costará alejarme de tu lado, pero lo mismo sé que no tengo que hacer. Y aunque me ruegue, yo igual voy a olvidarte. Ni una plegaria ya me puede conmover. Ni amiga, ni amante. Volver otra vez ya sería bastante. Aunque me muriera por ganas de amarte. Ni esposa, ni amiga, ni amante. Te guardaré en el fondo de mi alma. Te buscaré en cualquier otra mujer. Aunque me muera de locura por besarte, no habrá argumento que me pueda conmover. Me costará alejarme de tu lado, pero lo mismo sé que no tengo que hacer. Y aunque me ruegue,